En el confortable ambiente de lo que nunca se supo, una mesa sostiene un diálogo muy interesante. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Cesante me dijo, oliendo al alcohol. Su capa elegante, un travesti en tal casela robó. Bien cañoneado, mancachao y en cuero nomás. Lo llevé a su casa, le encendí fuego, sí señor. Ya tiro los guantes, anda cesante, pena me dio. ¡Vuelta! Ven tanto darle aquí y de ponerle acá. Diablo, vas mal encachao, andaba cabreado, sí señora. Diablo, hay pa' la historia, lo digo yo, claro que sí. ¡Vuelta! Con celo maltrató. Pancho le fue peor. Allá en Santiago lo acusan de comunista y señora. Le rasparon los callos, señora, pa' estimularlo.